De asesoramiento jurídico que lleva adelante la doctora Noelia Laje. Hoy vamos a hablar de un temita que lo dejamos pendiente el otro día porque llegaron consultas que tiene que ver con cuotas alimentarias. Y le damos la bienvenida. Noelia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día a toda la audiencia y al equipo. Ahí está. Bueno, Noelia, un gustazo tenerte como siempre en el programa, en este micro, que nos encanta porque genera muchas repercusiones y eso está buenísimo y es funcional para dar una mano en asesoramiento. Había quedado pendiente el tema de la cuota alimentaria. Temita, ¿no, Noelia? Así es, sí, es un tema bastante recurrente, tiene que ver con la parte de derecho de familia y es algo que está bueno hablarlo porque por ahí surgen dudas de las dos partes, digamos, la que reclama y la que tiene que también estar con el tema de la cuota. Entonces, en este caso lo que voy a intentar es hacer una explicación en rasgos generales, porque hay que tener en cuenta que cada caso es particular siempre. Por cuestiones que tienen que ver más que nada con este tema, con el tema de ingresos, ¿no? Entonces, no todas las personas tienen los mismos ingresos, ni los mismos tipos de trabajo, entonces, voy a generalizar, digamos, perfecto, más bien de qué se trata, pero cada caso es puntual, entonces siempre es bueno que te asesoren, obviamente con un abogado, con respecto a este tema. Pero bueno, más que nada para comentar qué dice, ¿no?, nuestra ley sobre la cuota alimentaria argentina, ¿no? La ley nuestra, qué es lo que dice. Perfecto, a ver. Hay que tener en cuenta que la ley en la Argentina establece en principio que ambos padres son responsables de brindar alimento y cubrir las necesidades básicas de sus hijos, ¿no? Incluso ya sea en caso de divorcio o separación. La obligación del progenitor o tutor que no convive ya con el menor es la de pagar la cuota alimentaria. Entonces, primer punto, el padre que no convive con el menor es el que tiene que abonar la cuota alimentaria. Perfecto. Y los derechos de los niños siempre son obtener lo necesario para vivir, educarse, vestirse, tener un lugar, salud, entretenimiento también que entra, y para que el día de mañana también tengan un oficio, una profesión. Entonces, las obligaciones legales de los padres a veces se cumplen con el pago de la cuota alimentaria, y otras veces quedan ahí a mitad de camino, que es donde surgen los inconvenientes. Entonces, muchos se preguntan cómo se calcula esto, ¿no? Ahí está. Es lo que hay que tener en cuenta, que es lo que seguramente la pregunta más importante de las personas cuando dicen, bueno, listo, yo me separé, yo me divorcié. ¿Cuánto es lo que yo tengo que poner como padre que ya no convivo con el menor? Perfecto. Entonces, bueno, voy a comentar un poquitito de esto. También comentar que, bueno, estas obligaciones y los montos a pagar por la cuota se determinan de acuerdo a nuestro código, o sea, están legislados en el Código Civil y Comercial de la Nación y en el Código Procesal y Civil de la Nación y en el Civil y Comercial. Y el otro es el Procesal. Perfecto. Entonces, ¿cómo se calcula? Que es lo más importante. La manutención de nuestros hijos es un deber, como lo dije, comprendido en nuestro Código Civil y Comercial. Y se establece como lo que se llama hoy responsabilidad parental. Ahí está. Y por este motivo, en el caso de separación, los padres tienen que ponerse de acuerdo, que muchas veces no pasa. ¿Qué pasa? Van los padres y lo que solicitan es una mediación, ¿no?, con algún abogado y un abogado mediador, para tratar de ponerse de acuerdo con respecto a fijar la cuota alimentaria. Y es donde surgen los inconvenientes, de que sí, de que es tanto porcentaje, de que yo solicito más. Punto a tener en cuenta es que es muy importante, y eso por ahí lo tienen también en cuenta los mediadores y los abogados al momento de llegar a un acuerdo, es cómo vivía el menor, ¿no? O sea, tratar de mantener la calidad de vida que el menor tenía en que sus padres estaban juntos. Eso es importante porque se toma muy en cuenta cuando se llega a un acuerdo. Es decir, si el menor, por ejemplo, iba a un club a practicar deporte, tratar de mantener esa calidad de vida. No quitarle eso porque los padres ya no están juntos. Perfecto. Porque eso era algo que ellos tenían en su momento. Entonces, eso se toma mucho en cuenta y es importante. ¿Qué pasa si no lo hacen? Si no se ponen de acuerdo en fijar la cuota, si van a mediación y no se ponen de acuerdo, bueno, el juez va a fijar una cuota después, ¿no? Ahí está. Pero que tiene que ver con ciertos grados de ingreso de quién tiene que pagar. Sí. Ahí está. Sí, sí, tiene que ver porque obviamente uno tiene que tener en cuenta que alguno de los padres puede ser un trabajador en relación de dependencia, un comercio, trabajar en un comercio, otro puede trabajar en un banco, entonces los ingresos ahí son distintos. Seguro, seguro. Son diferentes lo que cobra un empleado de un banco a lo que cobra un empleado de comercio. Seguro. Entonces, eso siempre se tiene en cuenta. Entonces, bueno, hay que tener, como lo dije, en cuenta las necesidades del hijo y las posibilidades económicas que tienen los padres. Perfecto. Para que el acuerdo tenga validez legal, sobre la cuota alimentaria debe estar homologado judicialmente. Es decir, una vez que se ponen de acuerdo, por ejemplo, en una mediación, se tiene que homologar judicialmente para que eso sea válido. No es que yo hoy digo, bueno, yo te paso por mes, por dar un ejemplo así muy vago, 18 mil pesos, y después quedamos con eso y yo después te lo aumento. No, eso tiene que estar homologado judicialmente para que tenga validez. Bien, bien. Siempre. O sea que de palabra no sirve, no lo recomendamos. No es recomendable, primero porque podés estar haciendo un mal acuerdo para tus hijos, de las dos partes. Bien, buen consejo. Hay que tener siempre en cuenta que lo que se realiza la cuota alimentaria es para el bienestar, para la educación, la vestimenta, de los chicos, que son los que... No, y está bueno esto, Noelia, que dijiste, de la continuidad de su calidad de vida. Eso es un datito importante, que ahí tiene que ver también con los ingresos de quién tiene que hacer la cuota. Está bueno eso. Sí, sí, eso es sumamente importante porque imagínate que un chico está acostumbrado a tener cierta calidad de vida, por ejemplo, algunos van a una escuela privada, después lo pueden... Puede pasar eso, ¿no? Que lo cambies de una escuela privada a una pública, pero por ahí van a alguna academia de inglés y ya le quitas esa posibilidad de seguir educándose en un idioma o de ir a un club o de practicar algún deporte. Entonces, ellos no... O sea, lo que se busca es el bienestar de los menores. Tratar de mantener esa calidad de vida con lo que se llama la cuota alimentaria, ¿no? Que le corresponde, como lo dije anteriormente, a el padre ya no conviviente con Perfecto. El menor. Eso quedó clarísimo. Sí, y la cuota alimentaria también no se paga solamente en dinero o en alimentos y bebidas, sino que al ser parte de un todo, se puede pagar en especias. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, yo le puedo dar el dinero completo o me pasa una factura a mí de la cuota de gastos del colegio o gastos médicos, por ejemplo, si yo soy el padre que no vive, ¿no? Entonces se puede abonar también de una parte de esa manera. Perfecto, se pone buenísimo. Siempre de acuerdo en una mediación. El momento en que se paga la cuota alimentaria lo pueden acordar los padres o lo dispone el juez. Se puede pagar por mes, cada 15 días, por semana. Eso va de acuerdo a, digamos, cómo ellos decidieron hacerlo o cómo lo dispone el juez, ¿no? Bien. Noelia, ¿te puedo hacer un paréntesis acá? Sí. Te voy a preguntar, ¿viste cuando... Por ahí es común decir, bueno, me paga la cuota y yo te dejo 2 días que lo visite a la semana. ¿Eso es parte de otro conflicto o es parte de lo mismo, Noelia? No, eso es otro tipo de acuerdo que se realiza buenísimo. Cuando se separan los padres o se divorcian, que tiene que ver con el régimen comunicacional. Ahí está, buenísimo. Eso también muchas veces se hacen dentro de la misma mediación. ¿Por qué? Porque ya se ponen de acuerdo en que, bueno, por mes o por semana o por cada 15 días se le va a pasar tanto dinero al padre conviviente con el menor y se dispone un régimen de visitas, digamos, un régimen comunicacional, así se llama. Perfecto. Pero eso se tiene que acordar, no es que va dentro de lo que es la cuota, o sea, de la cuota alimentaria. Sí, sí, va por aparte. Yo negocio con vos 3 o 4 días, no. Eso se tiene que dejar también bien asentado de qué días, pero eso ya lleva a otro proceso de ponerse de acuerdo. Todo tiene que ver con tratar, que a veces es muy difícil el ponerse de acuerdo en, bueno, es tanto monto. Seguro. Por ejemplo, volviendo al tema, ¿no?, de lo que estábamos hablando. Como lo dije, la cuota alimentaria puede estar constituida por prestaciones monetarias, que es entregar el dinero, o en especies de acuerdo a las posibilidades económicas de las personas que están obligadas, que es el mayor, digamos, que no convive, ¿no? Después, otra cosa importante es cuánto es el porcentaje de la cuota alimentaria o manutención que hay que pasar, ¿no? Porque es lo que muchos se preguntan, sí, yo paso un 10%, yo paso un 20%, a mí me sacan un 30%, a veces tenido conversaciones con personas que por ahí te dicen, no, pero a mí me sacan el 30% de mi sueldo, sí, sí, y a mí me sacan un 35%, ¿cómo puede ser? Y bueno, como le dije, cada caso es particular, de acuerdo a los ingresos que tiene cada persona. Perfecto. Entonces, y después es parte, está bueno esto que dejás claro, Noelia, es parte toda una negociación, ¿no? Ponele esto que vos decís, che, pero yo lo tengo inscripto en mi hora social, le compro los remedios. ¿Es todo negociable o no? Hasta que el juez firma. Claro, el tema, cuando se realiza esto, muchas veces pasa que se separan, se divorcian. Cuando se divorcian ya a veces hay otra instancia que se llama una mediación previa, obligatoria, que es diferente porque ya se acuerdan ciertos puntos. Pero cuando hay una separación, digamos, y que no están casados, entonces, bueno, ahí a veces es donde más conflictos hay, ¿no? Mirado. Porque cuando hay un divorcio ya hay otro tipo de papeleo, otro tipo de trámites, otro tipo de división de bienes, qué hacemos, es diferente. Seguro. Pero cuando se separan, digamos, y como lo dije, no están casados, ahí es donde surgen más los inconvenientes porque no hay nada firmado. Uh-huh. Y bueno, y entonces el tema a ver cuánto es. Lo que yo quería comentar también, que muchas veces preguntan, es cuánto es el porcentaje. En la mayoría de los casos, en la mayoría, la cuota alimentaria o manutención se ubica entre el 20 y el 30% de los ingresos. Perfecto. De la persona que no está conviviendo. Uh-huh. En la mayoría de los casos. Es muy difícil que se pase un 30, porque también hay que tener en cuenta que esa persona también tiene que, más allá de pasarle a sus hijos, tiene que también vivir aparte. Seguro. Imagínate, sí, una persona que tiene que alquilar, que ya no está en su casa, se tuvo que ir, también tiene que tener algo como para que le quede para sobrevivir. Perfecto. No, no, es claro lo que decís. Pero por eso hay una lucha casi siempre, obviamente, en las parejas de no, es menos, es más. Bueno, casi siempre se ubica entre el 20 y un 30%. Uh-huh, es claro. Noelia, eso, ¿y qué pasa, que suele ocurrir mucho, qué pasa cuando esto se arregla y después no se termina cumpliendo? Ponele, te doy menos, hoy no tengo, te doy más, directamente no te paso, y genera poner un conflicto. ¿Esto tiene intervención en la justicia también? Sí, así es. Eso es que, ¿qué hacer? Digamos, lo que uno se pregunta, ¿qué hacer cuando no se paga la cuota? Claro. Cuando yo llegamos a un acuerdo y la otra parte no la cumple. Esto, cuando se incumple con el pago de la cuota alimentaria, lo que hay que realizar es un reclamo judicial. No es que yo voy a ir a la casa de la persona y decirle, no me pagaste, porque queda la nada. Lo importante es realizar un reclamo judicial en la jurisdicción que abarque el domicilio, donde habita la persona a la que estás demandando, ¿no? O sea, la persona que no te está cumpliendo, y el juez ahí va a evaluar los argumentos de ambas partes, ¿no? Para determinar si realmente es necesario un embargo. ¿Qué pasa? Muchas veces las personas que no abonan la cuota alimentaria y tienen un trabajo fijo, trabajan en relación de dependencia, por ejemplo, lo que se realiza es un embargo de los... Entonces, ¿qué hace? Se le informa al empleador que esa persona hay que embargarle cierto porcentaje del sueldo que va destinado a lo que es la cuota alimentaria que él tiene que abonar. Ahí está, ahí queda claro. Eso es importante porque obviamente está incumpliendo un acuerdo que ya tenía. Por eso, pero todo se evalúa, porque eso lo evalúa el juez, obviamente, de acuerdo a que si lo está incumpliendo porque no lo quiere abonar, o lo está incumpliendo porque tiene otro tipo de inconvenientes, como puede ser se haya quedado sin trabajo, tenga algún inconveniente de salud grave, todo lo evalúa el juez de acuerdo a las pruebas y a los argumentos que tienen las partes, ¿no? Perfecto. Opción también importante cuando la otra parte no cumple el acuerdo es demandar a los parientes directos, que muchas veces son los que se hacen cargo, ¿no? Que son los abuelos, los tíos o familiares directos que pueden ser demandados para que afronten la cuota impaga por el progenitor, ¿no? Mirá vos. Al demando. Totalmente injusto, pero bueno, uno piensa en el chico, ¿no? Claro, uno... Eso es una parte que de la ley que nos dice eso, pero bueno, obviamente muchos están desconformados porque decís, ¿por qué tiene que pagar el abuelo? ¿Por qué tiene que pagar el tío hacerse cargo de lo que la otra persona tiene que abonar, ¿no? Pero bueno, posiblemente sea con la intención de generarle presión y diga, che, está pagando tu la abuela y no vos, posiblemente vaya por ahí. Claro, la idea, pero bueno, ahí por eso digo, cada situación es particular, cada caso es muy conciso, digamos, con respecto a las cosas que hay que tener en cuenta, que hay que ver, que hay que evaluar. Muchas veces la persona a la que uno quiere mandar es insolvente, no tenés de dónde cobrarle una cuota alimentaria para darle a los chicos, y ahí es donde se recurre a estos parientes directos, digamos. Seguro. Son los abuelos, tíos, familiares. Que lamentablemente muchas veces tienen que hacer cargo de cosas que no tendrían, pero bueno, cuando es insolvente la otra parte, a veces se recurre de esta manera, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero hay mucho conflicto con estos temas, ¿o no, Noelia? Sí, porque como yo te decía, la gran mayoría de los inconvenientes que se generan son con las parejas que no están, digamos, casadas, que es digamos, la gran mayoría. Hoy muy pocas personas se casan. He visto este último tiempo en pandemia que se han casado varios igual. Cambió la pandemia. Pero aparte es como que queda involucrado el tema sentimental por sobre los chicos muchas veces, y ahí es donde la cuestión se lleva mucho a conflicto, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que, como adultos, obviamente uno tiene que tratar de buscar el interés la calidad y el interés del niño, que esté bien. Muchas veces uno, creo yo, como adulto, cuando surgen ciertos inconvenientes en la pareja, ya sentimentales, como lo decía, se deja influir y a veces es complicado también tratar a veces con personas que por ahí no dejan ver que la cuota alimentaria, que lo que se solicita es para los chicos, no es en forma, digamos, como decirlo, de venganza con otra persona, le voy a sacar más, le voy a sacar menos. Es lo que corresponde y lo que corresponde a mi hijo. Seguro. Pero muchas veces no es así, y es lo que trae inconvenientes en que no se ponen de acuerdo, en una mediación, en otra mediación, y el que termina perjudicado de alguna manera, obviamente, que es el niño. Tal cual. En toda esa pelea. Pero bueno, eso es muy difícil como seres humanos, y a veces, digamos, se nublan en otro problema, y lo que hay que solucionar es el interés del niño, del menor. Sin duda. Brillante, Noelia, la verdad que muy clara la explicación, queda a los oyentes que habían preguntado, me parece que le quedó más que claro, así que excelente, Noelia. Bueno, antes de despedirme quería hacer una invitación, porque voy a estar dictando un curso por ahí para aquellas personas que se quieran acercar a la facultad Blas Pascal. Para que estoy anotando. En Concordia. Va a ser un curso que se llama Iniciación en la Mediación de Conflictos. Está abierta a las inscripciones, no hace falta tener, digamos, ningún título de grado. Está destinado a estudiantes universitarios, estudiantes de carrera de abogacía, administración de empresas, de salud, psicología, a gente de la administración pública. Bien. Es un curso que va a estar bueno, digamos, porque vamos a introducirnos en lo que es la mediación y el conflicto, para adquirir conceptos claros como colaborador neutral, facilitador de negociaciones entre las partes. Va a estar bueno porque eso nos da herramientas. ¿Cuándo va a ser, Noelia, que estoy anotando acá, si lo voy a ir repitiendo? Y nosotros están abiertas las inscripciones, son dos encuentros que se van a realizar. La idea es tratar de hacerlo a mitad de mayo. Bien. Pero bueno, estamos viendo también si la gente por ahí está interesada, que se acerque, para tener cierto cupo también de inscritos que valga la pena, digamos, que estemos. Y aparte para que se genere un lindo grupo de debate, porque la idea es en este curso que se genere el debate, ¿no? Perfecto. La mediación de conflictos es algo que tenemos todos los días, que hay que saber mediar, hay que saber negociar en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, con muchas cosas, y va a estar bueno. Así perfecto. ¿Dónde se busca información, Noelia, para poder inscribirse o por lo menos tener la data? Sí, se pueden acercar a lo que es la sede de la Universidad Blas Pascal. Ya te paso la dirección, acá en Concordia. Perfecto. En calle Sarmiento. Tengo un número de teléfono donde por ahí pueden mandar un WhatsApp. Perfecto. ¿Miren? Para preguntar, que por ahí es más sencillo que acercarse y le pasan todo el dato de lo que... Si no, pasarle toda la info a Mariana y nosotros la vamos a ir repitiendo y vamos a ir invitando a la gente. Perfecto. Bueno. Perfecto. ¿Sí? Así se pueden acercar y sacarse las dudas de si por ahí están interesados. Es con certificación de la universidad. Bien, buenísimo. Eso va a estar certificado también. Perfecto, Noelia, la verdad que buenísimo el micro de hoy, te mando un beso grande y bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Buenas, saludos a todos, a la audiencia, y disfrutar que es un muy lindo día hoy. Perfecto, buenísimo, Noelia, che, la verdad que genial el micro, la verdad que